Bueno, en estos últimos días ha habido diferentes reclamos de padres, de docentes, de alumnos y demás en torno a las escuelas. Uno de ellos tuvo que ver con la escuela número 22, un reclamo que se hizo en el Consejo Escolar. Y para saber bien de qué se trata este reclamo que fue llevado ahí Colón, Casi Champañá, estamos en comunicación telefónica con Yara, que es mamá de una nena que va al colegio. Yara, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, gracias a ustedes por ser nuestra voz. No, por favor. En principio preguntarte que nos ubiques geográficamente y nos cuentes en dónde está la escuela 22. En la esquina de Estrada y Carballo. Bien, y han estado ustedes hace un día, día y medio aproximadamente en la puerta del Consejo Escolar haciendo un reclamo porque ¿qué es lo que le está pasando al colegio? Nosotros empezamos el reclamo el día martes de la semana pasada, y haciendo una asamblea que llamamos a los medios también, por el tema de la situación de la escuela. La escuela representa sobre las aulas que están del lado de Carballo, peligro de derrumbe. Vino un papá que es de defensa civil, es bombero voluntario de la ciudad y también nos transmitió su inseguridad porque dice, esto corre peligro de derrumbe y veníamos de una alerta de tormentas y nuestro miedo era que en cualquier momento eso se cayera arriba de no solamente nuestros hijos, sino también de la maestra que va a dar clases. Entonces, cuando hicimos la asamblea, la directora nos expresó todo el problema que había, que no solamente era eso, sino que en el año 2019 vinieron a instalar el termotanque, a hacer el cambio del termotanque. Uh-huh. El gasista matriculado, no sé si, perdón por lo que voy a decir, pero me pareció que como instaló el termotanque parece que hubiera comprado el título en Mercado Libre, porque lo dejó torcido, al aire, o sea, está suspendido por los caños de arriba de la conexión del agua. No, después, con el tiempo, la directora hizo los reclamos, vino otro gasista y le puso unos unchos amurados a la pared. Y eso, la pared presenta signos de humedad, o sea, vos la tocas y se desgrana el revoque, que tampoco te da una seguridad de que eso en cualquier momento se caiga. El termotanque es el que lleva agua caliente del colegio, digamos. Claro, sí, el de la cocina. No tiene nada que ver con el sistema de calefacción, digamos. No, el tema de la calefacción era que habían sufrido vandalismo porque los sombreros, sombreretes van del lado de la vereda y habían sufrido vandalismo y los habían robado, los habían sacado. Entonces nos encontramos en la situación donde tuvimos que pedir que las vinieran a prender y cuando vinieron a prender las estufas se apagaban porque no tenían estos dispositivos que se pedían. Claro. O sea, que son normales de las estufas, ¿no? El día martes nosotros llamamos a los medios para mostrar las fotos y todo lo correspondiente a la situación de la escuela. Uh-huh. Y no, ese día habían venido los directivos de del Consejo Escolar. No nos dieron ninguna explicación. Lo mismo que nosotros le repetimos a ellos. Nosotros somos padres, estamos preocupados, queríamos una respuesta, nos mintieron en la cara porque nos dijeron que ellas no eran consejeras escolares, que no tenían nada que ver, cuando después me encuentro ayer que sí eran consejeras escolares. ¿Qué necesidad de mentirme? Se escaparon, que me dio mucha risa, porque se escaparon como si fueran ratas y a una casi la atropella un colectivo por ir corriendo. Nosotros no fuimos, lo mismo pasó ayer, no fuimos con violencia, no queríamos prender fuego nada, no queríamos pegarle a nadie, no íbamos a gritarle a nadie. Nosotros queríamos una respuesta por nuestros hijos y por nuestros maestros. Y ahora, perdona la pregunta, que parece hasta ilógica. Digo, que los chicos siguen siendo el colegio, digo, el colegio está abierto, sin drama, con todo esto que vos nos vas contando, y que evidencia un maltrato y un abandono de parte del Estado para con el colegio. Mira, nosotros les dimos una semana, ¿no? Dijimos, bueno, les damos el tiempo suficiente para que ellos veamos si arreglaron las cosas. El día martes a la tarde, mi hija va en la mañana, ya se dictaron clases a medias porque los padres no querían mandar los chicos. Claro. El día miércoles se siguieron con las obras porque el colegio tiene dos baños de varones, dos baños de nenas, ¿no? Uh-huh. Bueno, de los que solamente funcionaba un baño de nenas, que funcionaban solamente dos inodoros. Se arregló eso. El primer día que fueron a arreglar los baños, era una burla total que le pusieron un nylon a una de las puertas para arreglarlo. El día viernes se arregló la batería completa de baños. Los nenes ya funcionan los cuatro baños como corresponden, que estamos muy agradecidos. El tema de la calefacción ya está funcionando en todas las salas del colegio. Ya tienen el artefacto este que faltaba, ya se lo conectaron y ya están prendidas la calefacción. La cocina, el colegio tiene módulo de comedor, entonces los nenes no estaban recibiendo alimentos calientes porque tampoco funcionaba el horno y las hornallas. Ayer nos atendió la jefa de infraestructura junto con la arquitecta que está encargada de la obra de la escuela, que les agradecemos por darnos la cara, y nos plantearon que estas cosas ya estaban funcionando. Con respecto a la parte del derrumbe o peligro de derrumbe, ella nos dijo que no era peligro de derrumbe. Entonces yo le pedí que si se podía hacer una inspección junto con nosotros y poder sacarnos todas nuestras dudas, porque hay padres que no quieren mandar los chicos a la escuela por este miedo a que se derrumbe el techo en cualquier momento. Claro, seguro, seguro. ¿Y qué se dijeron? Sí, no, muy amable, nos dijo que sí, que el día de mañana a las 9 de la mañana ella nos va a estar esperando en la escuela para hacer este relevamiento y recorrida por las distintas obras, porque con la otra mamá con la que fuimos ayer nos da mucho miedo, ya te digo, el tema del termotanque, que está mal instalado, no tiene pérdida de gas, pero está mal instalado, está torcido, está pendiente del aire, agarrado con dos unchos, que en cualquier momento se puede caer. Seguro, seguro. Te iba a preguntar por eso, digo parte de el reclamo que van a hacerle a esta persona que va a estar haciendo el recorrido tiene que ver con el termotanque, ¿no? Imagino que sí. Para que se pueda agarrar, afirmar y poner en algún lugar bien puesto, básicamente. Claro, lo que nos queda, ya te vuelvo a repetir, estamos agradecidos mucho los padres, el tema de los baños, la calefacción, el agua, porque se filtraba agua y perdía agua la bacha de la cocina era un peligro para las porteras que se podían lastimar con ese piso mojado, ya está solucionado. La batería de los baños, tanto inodoros como lavatorios, están completamente instalados, está en perfectas condiciones, la calefacción está prendida, funciona con normalidad, solamente nos falta el tema del techo y la resolución del termotanque. Ellos nos explicaron que ya el día martes presentaron el proyecto para arreglar el techo y unas cosas que quedaron con tema de ventanas, el alero del patio, que eso están esperando que se los apruebe Nación. Una vez que se lo apruebe Nación, ahí nos van a decir cómo es que se va a tomar la medida de reparar esto, porque convengamos que tienen que levantar un techo, por ende esas aulas quedan totalmente sin uso. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo hace que ustedes están atrás de esto, digamos, que reclamando esto hasta llegar a la puerta del consejo escolar con esta toda esa serie de anécdotas que nos fuiste contando y que marcaban el reclamo que estaban haciendo? Mira, nosotros veníamos teniendo un problema de que los nenes no tenían clases. Se suspendían las clases, los días de lluvia era imposible que los chicos tengan clases. Entonces, lo primero que uno juzga, y yo pido disculpas, es que la maestra no tiene ganas de dar clases. El día lunes de la semana que pasada, la directora llamó una asamblea de padres y nos comentó y nos mostró la situación de la escuela. Que ella como directora y siempre poniendo el cuidado de los chicos ante todo, suspendía las clases por este tema. Nosotros nos encontramos que tampoco con el tema de la pandemia y todo lo demás, faltaban dos auxiliares porque uno se había jubilado, otro había fallecido y esos cupos no se habían vuelto a ocupar. Entonces faltaba personal para hacer la limpieza de las aulas. Después el tema, bueno, ya te digo, calefacción, todo lo que conlleva el reclamo. Nosotros con los padres decidimos hacer una asamblea en la calle porque la misma directora nos decía, yo vengo reclamando, y ella te mostraba todas las actas que entregaba en el consejo escolar pidiendo las reparaciones, las refacciones, el cambio de todo lo que estaba roto, y no recibía respuesta alguna. Casualidad, nosotros el día martes llamamos a los medios, nos plantamos en la escuela y apareció el consejo escolar. ¿Tenés idea cuánto es la matrícula? Es decir, ¿cuántos alumnos y alumnas concurren al colegio? Supongo que son dos turnos, ¿no? Mañana y tarde. Mira, hablando con la directora, nos había dicho que el colegio había empezado con una matrícula de 610 chicos aproximadamente. Con el tema de la pérdida de clases y bueno, este tipo de medidas, la matrícula había bajado a 530 chicos. Pero son un montonazo. Digo, yo la pregunta iba, 530 en dos turnos, ¿no? Mañana y tarde. En dos turnos, sí. Digo, ponerle 250 chicos por turno. Digo, esto era para, te lo preguntaba, digo, porque está bueno poder sacar la cuenta y ver, digo, la cantidad de chicos y chicas para, por ejemplo, dos inodoros nomás, ¿no? Que me contabas vos ahí en las descripciones. Cuando nosotros escuchamos a la directora y a las maestras hablar y exponer el tema, porque ellas también nos explicaron la situación como ellas, el miedo, ya te vuelvo a repetir, que en cualquier momento eso se derrumbe y no solamente están en peligro nuestros hijos, sino ellas también en su lugar de trabajo, ¿no? Obvio que todos queremos trabajar en un lugar cómodo y seguro. Me acuerdo de escuchar al profesor de educación física y a una maestra decir que se turnaban en la puerta del baño para hacer tandas. Cada 10 minutos iban cambiando. ¿Entraban las nenas o entraban los nenes? Y son maestros, no son personal de seguridad. Seguro. Quería preguntarte, Yara, para ir terminando, y agradeciéndote obviamente la generosidad de habernos atendido, si esos sectores en donde el techo está flojo o hay peligro de que se caiga un pedazo de cielo raso, ¿se siguen transitando con normalidad o están como cerrados esos lugares? No, se sigue transitando con normalidad. Ya te vuelvo a repetir, a nosotros la arquitecta ayer nos dijo que no tiene peligro de derrumbe. Entonces nosotros, como ella dijo que no tiene peligro de derrumbe, yo se lo dije claro y sencillo. Yo tengo una hija que tiene un problema de salud. Mi hija tiene diabetes, con 6 años tiene diabetes. Eso conlleva para mí tener una casa en una situación habitable 100%, desde cuidar la limpieza hasta las instalaciones de mi casa. A mí llega a venir a hacerme la inspección la doctora de la nena y la asistente social y ve mi casa como está en la situación de la escuela, yo pierdo la patria potestad de mi hija. Entonces, si yo tengo que tener impoluta mi casa, ¿por qué puedo mandar a mi hija en una situación como esta? Porque no solamente el peligro de derrumbe, la humedad, porque todo eso lo aspira a mi hija y se va a los pulmones de mi hija y de los nenes que comparten el aula con mi hija y la misma maestra. Ella me dijo que era un problema estético. Digo, no, no es un problema estético. No me tomes de tonta. No soy tonta. Entonces, le dije que yo quería hacer una inspección con ella junto con los otros padres y que ella me dé una respuesta y me saque todas las dudas de que yo puedo mandar con tranquilidad mi hija y los compañeritos puedan ir, que no les pase nada. Ella aceptó hacer este recorrido, ya te digo, mañana, para ver qué situación está realmente y si es como ella dice, que no tiene peligro de derrumbe. Yo la verdad lo dudo. Y ahora mañana seguramente mandaremos un mensaje para ver cómo se desarrolló esta visita. Mañana, ¿a partir de qué hora dijiste que iba a ser la visita? De las 9 de la mañana. De las 9 de la mañana. Así que mañana seguro trataremos de mensajearte para ver cómo se desarrolló y cuál es la resolución que han tomado desde el Consejo Escolar en la escuela. Te queremos agradecer mucho por el contacto. Te mandamos un abrazo grande. No, por favor, muchas gracias a ustedes de nuevo por ser nuestra voz. Y lamentamos tener que haber llegado a esta situación de tener que llamar todos los medios para que nos den una respuesta. O casualidad, la directora del colegio viene hace 3 años haciendo reclamos y no tiene ninguna respuesta y, oh casualidad, nosotros llamamos a las cámaras y se solucionó el problema enseguida. Pero bueno, lamentablemente es lo que queda. Pero muchísimas gracias de nuevo y estamos en contacto. Abrazo grande. Ahí pasaba Yara. Yara es mamá de una nena que va a la escuela número 22, ahí en la calle Estrada, que vienen denunciando desde peligro de derrumbe hasta mala instalación de un termotanque. Mañana, 9 de la mañana, me parece que es el dato saliente, van a tener la visita de la persona o de la consejera escolar que se encarga de la infraestructura en el colegio. Veremos cuál es la resolución que se toma y cuál es el análisis que hacen de esos sectores de la escuela que, según dice la madre, tienen peligro de derrumbe. Pasaba ayer entonces, madre de una nena de la escuela número 22.